mentira. Sé que sufro por tu amor, eso es mentira, mentira. Lo malo no se recuerda aún, lo malo hay que olvidarlo. Fuiste mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero. Dicen que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira. Dicen que sufro por tu amor, eso es mentira, mentira. Fuiste mala conmigo, sí, por eso ya te olvidas. Lo malo no se recuerda, amor. Lo malo hay que olvidarlo.